vivir lo nuestro. Ay, yo te quiero, yo te amo, y si tú me dejas yo estoy desesperado. Soñar despierto, vivir lo nuestro. Ay, no lo creas, yo no te dejaré, y yo te esperaré hasta que muera. Soñar despierto, vivir lo nuestro. Soñar despierto, vivir lo nuestro. Volar, volar sin miedo. Soñar despierto, vivir lo nuestro. Déjame amarte hasta quedar sin el soñar. Nadie nos entienda, por nuestro amor viviremos. Yo voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa.